caso Melange transcurre en un tiempo indeterminado, probablemente el futuro. La filosofía enseña que el tiempo presente y el tiempo pasado están quizá los dos en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Para entendernos, el camino arriba y abajo es uno y trino. Pero ¿con qué propósito agitar el polvo en un jarrón de pétalos de rosa? No lo sé. La filosofía oriental enseña que el camino para llegar a lo que no sabes es el camino de la ignorancia. Camina. Camina. Sigue mis pasos. Escucha. Pega la oreja sobre la almohada, contra el suelo, a la pared. Pega la oreja, sube el volumen y escucha. Detrás de la puerta, al borde de tu ventana, dentro del amplificador de tu cabeza. Escucha. Sube el volumen y sigue mis pasos. Por la almohada, a ras de suelo, a través de las puertas, a lo largo de la pared. Pega la oreja. Pega la oreja y escucha mis pasos. Rozarte la nuca. Subirte hasta el lóbulo. Deslizarte en suaves círculos la suela, levemente rugosa. Palpar con la punta el pabellón de la oreja. Demorarse en los bordes y recorrerte minuciosamente cada surco y cartílago. Sube el volumen. Sube el volumen. Pega la oreja y escucha. Escucha mis pasos, clavarte el tacón en el oído. Camina, camina, camina. Sigue mis pasos. Escucha. Pega el oído y sigue mis pasos. Al borde del tímpano. Hacia el centro de tu cabeza. Y a través de tu garganta. Hacia abajo. Pega el oído. Sube el volumen. No me pierdas. Escucha mis pasos rozarte por dentro. Pisarte los huecos, deslizarte en círculos la suela, levemente húmeda, un poco caliente, y seguir bajando. No me pierdas. Pega el oído, escucha. Escucha mis pasos recorrerte las piernas y los brazos. Ya solo un dulce cosquilleo, un murmullo lejano. No me pierdas. Sube el volumen y sigue escuchando. Ya solo el cosquilleo dormido de tus piernas y un murmullo lejano en tus brazos, como si te anduviese de puntillas hacia tus pies, hacia abajo, por el tobillo, hacia el talón, por la planta, cruzando el puente hasta la punta de tus dedos. No me pierdas. Sube el volumen. Escucha mis pies en tus pasos. Y sigue. Sigue caminando. Camina. Camina. Camina. Camina. Pero no te muevas. Solo escucha y sigue mis pasos. Camina de oído. Desliza. Estás entrando en el universo Melange. Un universo de espacio y tiempo indeterminado. Quizá infinito. Seguramente inexistente. Probablemente el futuro. El futuro. El futuro. La filosofía enseña que el tiempo futuro está quizá contenido en el tiempo pasado. Y quizá el futuro no esté delante de nosotros. Camina. Pero no te muevas. La especie pliega el tiempo. La especie fabrica espacios. In the distance lies the future. In the distance lies the future. In the distance lies the future. In the distance lies the future. Cracking all that together. But you never, never care. Cracking all that in the air. So my friend, beware. In the distance lies the future. In the distance lies the future. In the distance lies the future. Radio 3 presenta Especia Melange. La especia alarga la vida. La especia expande la conciencia. La especia fabrica espacios. Especia Melange en Radio 3. Ciudadano, su majestad Nectapic, rey de los insecticidas, declara la guerra a muerte a las huestes enemigas. Encended en vuestras casas los papeles Nectapic y a moscas, mosquitos, polillas, veréis al instante morir. Nectapic, Nectapic, a tu mordidura no puede resistir. Nectapic, Elaborados a base del poderoso lindane, de uso fácil, no molestan. Son dos productos Nexana. Nexapic, un producto de Tony Pizarra, patrocina este espacio. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a la emisión 2074 de nuestro espacio semanal radiofónico La Especia de mi Ángel, programa que se viene emitiendo sin descanso desde enero de 2001. Hoy, día 30 de octubre de 1938, y como es costumbre en este espacio futurista, queremos empezar con los filosóficos versos del poeta T.S. Eliot, extraídos del primero de sus cuatro cuartetos. Dice así: el tiempo presente y el tiempo pasado están quizá los dos en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Les invitamos a la reflexión, no sin antes recordarles que el futuro no está quizá delante de nosotros. Quizá esté a nuestra izquierda, quizá bajo nuestros pies, probablemente en un punto indeterminado y seguramente inexistente entre la realidad y nuestros deseos. Como ustedes bien saben, y según las más modernas teorías de la ciencia, el tiempo es plegable, igual que una mesa de camping, un tapete de juego o una servilleta. De ahí que algunos puntos inicialmente distantes y ajenos terminen coincidiendo. Así, como recordarán nuestros más fieles radioescuchas, la emisión 768 de este espacio tuvo lugar un 13 de enero del año 4006, y la emisión de la semana pasada ocurrió hace justo 7 días. La vida es extraña y el universo imprevisible. Pero no queremos, queridos radioyentes, aburrirles con más teorías. Este programa está dedicado a ustedes y solo a ustedes, a su extraña vida y a su imprevisible mundo interior, en cualquier tiempo y lugar. Sin más dilación, procedemos ya a complacer a nuestra primera oyente paciente. María José Pérez Pérez nos envía una bella historia de amor y desgracias, en la que una joven huérfana que sirve en una rica mansión despierta un día dentro del armario de la habitación del hijo mayor, Claudio. Con pavor, descubre que el armario no es más que un gran estómago, y con el terror y la adrenalina en sus venas, descubrirá después cómo ese gran estómago es en realidad el de Claudio, cuya voracidad alcanzará objetivos insospechados e increíbles. María José quiere dedicar a su novio, Ricardo Pérez, este cuento que él mismo creó y le dictó una tarde florida de mayo antes de coger su caballo e irse a pasear. Con ella quiere decirle: ya te lo había dicho yo, mi amor, con cariño y fidelidad, Ricardo. Historias patrocinadas por Legumbres Álvarez. Trágatelas sin más. Yo estaba sentada en la cafetería, junto a la ventana, leyendo en el diario una noticia asombrosa acerca del tamaño de los testículos de un senegalés que una periodista norteamericana había encontrado mientras hacía un reportaje sobre el problema de la práctica ilegal del escamado del bacalao entre las tribus africanas, cuando, de pronto, apareció aquel muchacho rubio, alto, el pelo largo y muy bien cuidado, ojos azules, muy buen tipo y un culo precioso. Pues bien, toda yo fui presa de un escalofrío. Me impresionó tanto su aparición que se me cortó la leche que poco antes había ingerido y tuve que vomitarla encima de la mesa. Y hasta que no abrí el bolso y me clavé en un ojo la lima de uñas, no fui capaz de serenarme. Por fortuna, el hombre de mi vida, porque era él, el único para siempre jamás, no había advertido las torpezas que su aparición me había hecho cometer. Así que saqué también mi espejito de mano y mi lápiz Corintia 2 y me pinté la cara. Como quería estar guapa, me perfilé una sonrisa y una naricilla respingona muy coqueta. Para los ojos, ya había adoptado otras veces un dibujo rasgado a lo oriental, pero en esta ocasión intuí que gustaría más un estilo almendrado a lo mil y una noches. Desde luego que si me daba una oportunidad, no solo iban a ser mil y una. Me quedó la cara muy linda. Después de probar a parpadear y sonreír, verificando la perfección de mi obra, me levanté dispuesta a iniciar el cortejo. Pero ocurrió que había olvidado desatarme los cordones de los zapatos de las patas de la mesa, precaución que siempre tomo para que no me los roben. Y al iniciar la marcha, no pudiendo mover los pies, me fui de boca contra el respaldo de una silla, arrastrando conmigo la mesa y todo lo que soportaba. Tazas, platos, cucharillas, azucareros, cucharas, radiocasella, hasta la lámpara que me rasgó la mejilla. El contenido de mi bolso se desparramó completamente por el suelo, junto al de mi boca, y salió corriendo aprovechando la confusión. Naturalmente, se me rompió el espejo y además perdí la lima. Pues nadie vino a ayudarme. Mi amado, pese al gran alboroto que originé, no se dio la vuelta para interesarse por lo que estaba ocurriendo. El camarero de detrás de la barra siguió sirviéndole el café al viejecito de la esquina como si fuera el cliente más importante de la cafetería. Y eso que solo bebía café, porque era gratis. Así que me levanté sin la ayuda de una mano amiga, aunque antes me desaté los cordones de los zapatos y me los comí, tan rabiosa estaba. Luego también me comí los zapatos y al final me comí la mesa, que era de un plástico bastante vulgar y soso. Como el bolso se me había escapado, repartí las cosas que contenía por los bolsillos de la gabardina y, por cuestiones de estrategia, decidí posponer mi maniobra de acercamiento hasta verificar el estado de mi rostro, ya que con la caída seguro que se me habrían borrado algunas facciones, aparte que ahora, sin dientes, tendría que pergeñar algunas modificaciones correctoras. Luego recordé el rasgón en la mejilla que la lámpara me había hecho al caer y me puse a escribir en él un poema que me estaba sobreviniendo. Cuando lo concluí, lo arranqué de mi cara y lo colgué del perchero para que algún pobre desgraciado tuviera la oportunidad de tropezarse con algo bello en un lugar inesperado. Tras esto, me entraron ganas de hacer pis. Me ocurre siempre después de un momento creativo. Al salir del baño, el hombre de mi vida ya había desaparecido, tan fugazmente como había entrado en ella. Quizás si no me hubiera entretenido lavando mi ropa interior en el lavamanos, le habría alcanzado antes de que desapareciera, pero tampoco hubiera quedado bien que a nuestra primera cita acudiera sin bragas o con estas sucias. Supongo que mi vida es así, y que las cosas que me ocurren están condenadas a parecer siempre mágicas y misteriosas. Volví al lugar donde había estado mi mesa, eructé y me senté a otra mesa a seguir hojeando el periódico, que es lo que más me gusta hacer los domingos por la mañana. Para justificar mi presencia, pedí al camarero otro café con leche. De vez en vez, no podía evitar distraerme y echar una miradita a la calle a través del cristal. A jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With this light brown derby and this bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to ten, then I counted to ten again. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, I could feel the car shake. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Flop, flop, flop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. as he started to go, then I started to know how it feels when the universe reels. The day was bright, the air was sweet, the smell of honeysuckle charmed you off your feet. You tried to sing but couldn't squeak, in fact you loved him so you couldn't even speak. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Pop, pop, pop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to leave, I took hold of his sleeve with my hand. As if it were planned, he stayed on with me, and it was grand just to stand with his hand holding mine. Era Judy Garland cantando la canción del tranvía. Y se la dedican Mercedes de Prado, Maica Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán a su amigo Ricardo Pérez. Cuatro pretendientes en menos de un mes, los cuatro se fueron sin saber por qué. Algo la motita debe padecer, dicen que los dientes vaya usted a saber. Ayer el dentista le pudo observar una piorrea más que regular y le ha recetado algo singular que en muy pocos días la habrá de curar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Anticariol, anticariol, anticariol. Es la pasta de los dientes que los deja relucientes como los rayos del sol. Anticariol, anticariol, anticariol. Es la crema más segura que guarda la dentadura de las caries y el dolor. Anticariol, anticariol, anticariol. Pasta con penicilina de los dientes medicina que abran todo tocador. Debe usarse con constancia desde la primera infancia por ser de todas las pastas la mejor. Este espacio antipiorreico está patrocinado por Anticariol. Un producto Tony Pizarra. Continúa usted, querido radio oyente, en La Especie de mi Ángel, de Radio 3, emisión número 2074, correspondiente al 30 de octubre de 1938. Espacio radiofónico también patrocinado por Pinturas Embadurnín, del también embadurnado Antoñito Pizarra. Yo tenía un primo que se llamaba Fermín. Era lo más duro, pero no ganaba ni un duro. Oye, a mi tío, un tipo con mucho brillo, le fue a decir: tú te lo has de currar y un negocio vas a montar que será sobre lo de pintar. Así montó mi primo lo de embadurnín. Pinturas que cubren un ratín, que cumplen de aquí a San Valentín y que no cuestan ni un durín. Sucursales en el mundo entero. He dicho. Pinturas embadurnín, gama, pasteles, densidad, grumo y aguarrás de regalo. Patrocina la retroespecie a Melange de hoy. Noticias de la ciencia futura. Hoy, 30 de octubre de 1938, un enorme meteorito ha impactado sobre nuestro universo, provocando un inmenso vacío de poder en especie Melange. Para llenarlo se han ofrecido voluntarios Manolo Proeza y Frank Sincero, este último más gordo y por tanto vencedor. Aprovechando el agujero, Melange se abre al exterior, se autoproclama una república democrática e inicia relaciones políticas y comerciales con los Estados Fundidos, porque le gusta su estilo. El presidente de los Estados Fundidos de América ha hecho un llamamiento a la paz. ¡Fuego! Esta iniciativa ha sido celebrada en todo el mundo. El jefe del espacio, el particularísimo Fran Sincero, ha explicado así esta decisión de aperturismo. A mí me da igual. Yo lo único que quiero es cazar patos y melenudos, y que se machaque a generaciones venideras con películas y documentales sobre mis gestas. We are fighting the enemy, ha declarado el jefe del espacio mientras inauguraba un cráter lunar. La democracia es un sistema desconocido hasta ahora en el universo Melange. La democracia es un pack de demos de posibles formas de gobierno, en las que solo se muestra lo más interesante y divertido de cada una de ellas. Después de probar las demos, el ciudadano puede adquirir el sistema de gobierno que más le guste en almacenes áreas. Una vez adquirido el sistema en cuestión, hay que apechugar y asumir las consecuencias. No se admiten cambios hasta pasados por lo menos 4 años. Les ofrecemos un ejemplo práctico de cómo se utiliza la democracia. Al alcalde Santillero, y al que maltere el orden nuestro, a ver quién vota conmigo a la concesión que adhiere. Yo, Madero. Madero está mal hablado. Para que esté bien expresado, tiene que decirse Meadero. Especie Melange ya es democrática y se entiende con los Estados fundidos. Con estos dos factores no es de extrañar que ocurra lo que ocurre. Estamos aprendiendo a solucionar los conflictos como es debido. Nos amplía la información un compañero que sabe más. Se refiere al largo conflicto estudiantil al que por fin hoy se ha puesto término gracias a la iniciativa común del ministro de Inmundicias, Desperdicios y Educación en general y su colega el ministro de Misiles y Humanismo. Una mañana de abril cogí mi misil y me dispuse a gripar. Para ir siempre a la moda o hacer una buena moda, lo mejor es no estudiar. De este modo, esta misma mañana ha sido demolida la universidad. Vean ustedes qué hermoso espectáculo cultural. Para celebrar todo esto, el artista Tony Pizarra, fundador del paludismo, que alcanzó la fama por cruzar los Pirineos 100 veces seguidas, disfrazado de Gilda, ha preparado un singular espectáculo que tendrá lugar esta misma noche en Madrid. Pizarra, que también fundó el ilusionismo, hará desaparecer ante miles de espectadores el sepu, el cartel del tío Pepe y al mismo Pepe Isbert, sitos en la Gran Vía, Puerta del Sol y Plaza Mayor respectivamente. Después, ataviado con todos los trajes regionales del país a la vez, danzará compulsivamente hasta reproducirse 50 veces por traje y representar así, aunque solo sea visualmente, a todos los grupos de coros y danzas de la nación. Como premio a esta entrega patriótica, el particularísimo Fran Sincero facilitará la grabación del primer disco de Tony Pizarra, El Pollo Cinema, del que les ofrecemos a continuación un adelanto. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. Godofredo Martínez y Bermúdez de Castro era un pollo cinema que aspiraba a ser astro. A los tres concurría y con todas bailaba y con gran picardía por su esposo miró. Una tarde en el bala, al acorde de un cuadro, al pasar cierta dama se contrajo su padre y con cara de idiota contemplar el lugar y una noche yo vi a su esposa a tomar que feliz iba a ser pero sufrí si pudiera lograr una noche de amor para ver el lunar que tan preciosa que picaresca. Godofredo Martínez y Pinés y Bermúdez de Castro a la dama del palas fui siguiéndole el rastro. Recorrió toda China y llegó hasta Pinea y por fin se encontraron con sorpresa en Crimea. Pero hombre, ¿qué hace usted aquí? Pues nada, escarpando el capelayo. Transcurridos 2 meses a Madrid regresó, pero ya no bailaba y lo cual me extrañó. que estar prevenido para cualquier contingencia. En el trabajo, en el hogar, en el deporte, no puede nunca faltar. Es para drapo y compresa, para pequeñas heridas. Tiritas, tiritas, tiritas, tiritas, evita infecciones. Para rasguños y heriditas, use siempre tira. De poco precio, de uso fácil, cuando lo necesitas. No olvide nunca usar tiritas para sus heriditas. Tiritas, tiritas, tiritas, tiritas, use siempre tiritas. Escucha usted La especia de mi ángel, una emisión a prueba de golpes patrocinada por las tiritas de Antonio Pizarra. Y antes escuchaban ustedes a Luisita Esteso interpretar el tema Godofredo. Los martes de 8 a 9 de la noche, usted es el protagonista. Súbase al escenario, busque, corra y llegue usted el primero. Radio 3 de Radio Nacional de España, en su sección de hoy de discos dedicados, complace a sus oyentes por riguroso turno. Manden sus cartas, corran y esperen junto al transistor. Nuestra dirección es Radio 3 de Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey sin número, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. O si es usted un romántico de las viejas herramientas de comunicación, utilice nuestro servicio de correo electrónico melange.rne@rtve.es. Como ya ha hecho Gonzalo López López, un muchacho trabajador del Departamento de Corrosiones y Descontratas de los Servicios Centrales de nuestro querido Gobierno Central. Nos pide el tema Brasil, que interpretará gustoso el sexteto de cuerda de nuestra emisora. Con él quiere recordar el bonito día que abrió un sobre por equivocación y esto le llevó hasta Berta, su amor. Aquí está ya. Especia Melange. La especia alarga la vida. La especia expande los sentidos. La especia fabrica espacio. Están escuchando ustedes La especia de mi ángel, un programa futurista invadido por el pasado y por las cartas de los oyentes más desesperados. Como la que nos remite Máximo el Desesperado, cuyo ego se repliega en el tiempo y el espacio, siendo al mismo tiempo Lucifer y el propio Máximo que anteriormente citábamos. En estos tiempos de mofigatería, la carta de Máximo se nos antoja quizá un poco lasciva por lo oculto de su mensaje. Lo que no se entiende es impúdico, ya lo dijo Monseñor. Sin más, procedemos a la lectura de la misiva en cuestión. Del viaje a través de los siete sueños de Máximo el Desesperado. Relato de un periplo onírico. 1. Punto de partida. Sueño. Luz de fluorescentes. Todo resulta uniforme. Nada tengo que perder. La litera, siempre la superior, en el hogar del transeúnte. Todo es uniforme. Las monjas, los desheredados, las mujeres rotas por la prostitución, sus maridos y el alcohol. Me gusta pasear por el callejón del gato. Me observo en el espejo cóncavo y en el convexo. De hecho, mi televisión portátil solo cobra sentido al observar su imagen transformada por su juego. Deflagraciones de tubos fluorescentes anuncian el fin de los tiempos. El apocalipsis. Las monjas huyen despavoridas. Intentarán evitar ser violadas por los habitantes del hogar del transeúnte. Macilentos, cobardes, malolientes. Yo soy uno de ellos. 2. Somnolencia canicular. Sueño. Un árbol. Las moscas se preguntan si estoy muerto. La luz siempre es cambiante bajo las hojas de la acacia. Las moscas descubren cadáveres a mi alrededor, en el jardín del hogar del transeúnte, hinchados, grotescos. Soy feto entre sus púas. 3. Sudor frío. Sueño. Teorema. El resultado del frío contacto de la realidad con el cuerpo dormido de un transeúnte situado bajo una acacia es logarítmicamente proporcional a la resultante provocada por los vectores cantidad de abundante transpiración y el inexplicable olor ácido que emanamos los preferidos de los dioses, lo cual es posible reflejar mediante la fórmula SF es igual a H2O por N partido por nada, donde ninguno de los términos de la ecuación posee sentido alguno. 4. La tele me fascina. Sueño. Los excesos de los internos, provocados por la ingestión masiva del alcohol guardado en el botiquín, comienza a causar estragos. Basta escupir por un costado. El cuchillo, hirsuto en el suelo. Suficiente para matar o morir por el control del mando a distancia. Mientras, estupefacto, observo a un bigotudo busto parlante, a unas viejas felices y llorosas, todo en un decorado de colores imposibles. Tanta ausencia y engaño me colman. 5. Mariposas nocturnas gigantes. Sueño. Se aplastan contra los cristales como imbéciles. Algunos optan por succionar sus jugos tumefactos sin ser conscientes de su enorme riqueza proteínica. La luz. Mariposas nocturnas gigantes. Devoran a las mujeres que yacen en nuestras literas. Ángeles. Asexuadas. Afortunadamente, las monjas nunca fueron atacadas por ellas. Culparemos a los ángeles, pero fuimos nosotros. No me creerá nadie. Arrepentimiento. La falacia del pecado. Sueño. Aborrezco todo aquello que me hayan podido enseñar. Es la opresión del mundo exterior que te condiciona y te suprime. El pecado es su forma más ruin. He violado y asesinado a monjas vírgenes y bondadosas. Fueron ángeles, pero nadie me creyó. He cohabitado con mujeres desdentadas y oferentes. He odiado tanto a mis próximos como a mí mismo. Soy, pues, inmortal. Jamás podría ser merecedor del sueño de los justos. Niego 300 veces 3. Tiro la primera piedra y la última. Me siento dueño absoluto de mi conciencia, aunque solo sea entre los pliegues de mis sábanas. 7. Fin de trayecto. Fin de sueño. Globos de colores, serpentinas, nubes de perfumes caros y profundos transportan serafines en forma de señoras obesas y caritativas. Banderitas de ignotos países cuelgan sobre nuestras cabezas, cubiertas por puntiagudos gorritos de cartón. De repente, un piano. Aplausos de las monjitas, de las señoras obesas y caritativas y de los ahitos habitantes del hogar del transeúnte. Un devoto acomete los primeros pasajes de Juliet. Una de las distinguidas damas entona sus estrofas con voz de tiple. Ambiente agradable y sensatamente distendido. A mí me gustaría bailar, pero la música y el comedimiento me lo impiden. Comienza a invadirme cierto sopor. Al principio fue una copa, después el espejo. Nadie sabe muy bien cuáles pueden ser las consecuencias del canto apasionado. Aquella nota aguda, interminable. Todo comenzó aquella misma tarde. Nadie pudo jamás imaginarse lo que puede llegar a suceder cuando comienzan a estallar los tubos fluorescentes. And I love you, and when you love, it is natural to dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo, dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo. I'm so very dig-a-dig-a-doo by nature. If you don't say dig-a-dig-a-doo, you're made, you're gonna lose a bubble. So let those funny people smile. I'm gonna be a virgin now. Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo, dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo. Escuchábamos a los hermanos Beals con la orquesta de Duke Ellington interpretando Diggy Diggy Doo, tema grabado el 22 de diciembre de 1932. La gente se arremolina frente a un establecimiento, se va a armar la tremolina. Ay, mamá, yo me acerco. Un guardia tocando el vidrio paró la circulación. Adentro algún negrito se ve bailando el bayón. Y no lo veo, no lo creo, es un sexo ocasión. Almacén de San Mateo para mandar revolución. Pues dicen lo que no entienden, y no lo veo, no lo creo. Escuchan ustedes La Especia de mi Ángel, un programa patrocinado. En esta ocasión, por Almacenes San Mateo, propiedad de Tony Pizarra. Toda una vida. Y estaría contigo. No me importa en qué forma. Ni dónde ni cómo. Pero junto a ti. La Especia de mi Ángel da la bienvenida a nuestro siguiente radio oyente y a su público. Yo tenía un perro que se me perdió en el tiempo. su jefe dirige el departamento de demoliciones y descalabros de los servicios centrales de nuestro querido y bien amado gobierno central. Y nosotros, que somos muy amables, pero nos damos por aludidos, procedemos a la lectura de esta peripecia de Patsy y Durzum, que habla de un lejano pasado, allá por el 2001. El día de Manhattan fue solo un cementerio entre la línea del cielo y el infierno. Aquel 11 de septiembre de 2001, cuando la gran nube de polvo comenzó a disiparse con humos atómicos y estelas de bombarderos bajo los cuales se amontonaban nuevos cadáveres sin nombre, pero diarios que los doraran, ni dioses de carne y hueso que les aplicaran justicia infinita. Aquel día, entendí perfectamente que la humanidad fuera capaz de tanta crueldad, porque yo misma había matado a otro ser humano en una ocasión. Por supuesto, no hubo de ensuciarme las manos de sangre para ello, de la misma manera que no hubo de contarle toda la verdad sobre mí para conseguir que me amara. Él, por el contrario, fue sincero conmigo desde el primer día. Quizá porque Ion encajaba los directos que le encajaban sus anticuerpos, recostado contra los frágiles cuerdas que le proporcionaba la esperanza de encontrar, en fans como aquel, a alguien que dotara de sentido su vida. La razón por la que dejar que ésta no se extinguiera todavía. Que no lo hiciera al menos, como si se tratara solo de una llama que no había sido capaz de iluminar a su alrededor. Otra cosa que mentiras, traiciones y huidas. Si yo no había muerto todavía, era porque confiaba en conocer, al menos una vez en su vida, el amor. Más o menos en el fondo, como todos. En cuanto a mí, por aquel entonces, tenía un alto concepto de mí misma. Consideraba que mi problema era solo una cuestión de mala suerte, que yo era una mujer a la que el amor le había sido negado una y otra vez injustamente. Una mujer buena. Fue por eso por lo que comencé a responder a los mensajes de Ion, porque me sentía bien. Me sentía mejor conmigo misma ofreciéndole mi amor. Todo cambió, sin embargo, cuando él se presentó súbitamente en mi casa, con sus dientes corroídos por las pastillas, con aquel cuerpo consumido y redondeado con mil picotazos, mil cicatrices como moscas de fugaces visitas a un paraíso infernal, con aquella belleza mórbida y desesperada, ante la cual yo solo fui capaz de lamentar la manera en que su presencia desordenaba mi vida. Él no tardó en darse cuenta de que se había equivocado, de que en realidad yo nunca le había querido a él, sino a mí misma. Y al cabo de unos días desapareció, sin despedirse, sin pedir cuentas ni disculpas. Solo volví a tener noticias suyas al cabo de una semana, a través del periódico, cuando encontraron su cuerpo en un sucio baño de la estación de autobuses, con una jeringuilla ensangrentada, como una amapola marchita, colgando de su brazo inerte. Supe entonces que había sido yo quien le había asesinado, y de repente se me reveló toda aquella maldad que anidaba dentro de mí. La descubrí cuando comprendí que me aterraba, más que el hecho de haber asesinado a Ion, hallar dentro de mí aquella escondida, y que si removía, en ella aparecían nuevos cadáveres, cubiertos por excusas como aquella mala suerte mía, como aquella falsa bondad. Sí, yo era Raúl, y por eso, aquel día que los gusanos muertos de hambre se comieron la gran manzana, aquel 11 de septiembre y los días sucesivos, sobre todo los días sucesivos, vi reflejado el gran agujero negro en mi corazón, al fondo de los ojos de todos aquellos políticos. Ellos todavía no lo sabían. Creían que Dios y la verdad estaban con ellos, que la violencia solo existía cuando era sórdida y escandalosa, evidente como la sangre del fuego. Ellos, que miraban al cielo, un cielo que era de todos, y no lo veían encapotado de sangre. Hombres de paz, hombres infinitamente justos, hombres buenos, tan buenos como yo lo había sido antes de que Ion irrumpiera en mi vida para demostrarme lo contrario. Que ser bueno es muy sencillo. Lo realmente difícil es ser honesto, mirar dentro de ti y descubrir la verdad. Y a Dios braceando entre los cascotes. Y a un asesino cuyo corazón late al compás del tuyo. Sí, miraba la televisión y nos venía. Criminales de guerra, genocidas. Nos miraba y no me sorprendía su belleza. Tan solo sentía crecer en el interior el pánico porque al menos yo ya sabía que era mala. Y eso no podía hacer mejorar. Pero ellos, quizá ellos, que jugaron con el destino de todos nosotros como un niño pequeño con las alas de una mariposa, nunca llegarían a saberlo. Se los queremos dedicar a ustedes, oyentes. identificados y retirados. Por orden de aparición, hoy han sido seleccionadas las cartas de Ricardo Pérez, Máximo el Desesperado y Pachi Irurzu. Le dedicamos a ellos este programa de parte de Mercedes de Prado, especialista en sonido y control técnico, Maika Aguilera, Eugenia Montalbán y Javier Gallego. La especie de mi ángel agradece la atención y se disculpa por las palabras incomprensibles. Damos así paso a nuestros compañeros en Nueva York y sus momentos musicales. Esperamos que no piensen que han perdido el tiempo con nuestra escucha. La guerra de los mundos podría estar cerca y sería una pena el desperdicio de emociones. Además, el Departamento de Alistamiento y Homogeneización de Espíritus podría ponerles una multa. Por ello, sonríen. Como si no fuera con ustedes, hagan como nosotros. Hasta melanges próximas. Radio 3. Radio 3. Radio 3.